Esa no fue la última. Esto es Días de Negro. Días de Negro. Obvio. En Días de Poblador. Cosas que se cuentan. Como cualquier otra persona que está acá. Vos, por ejemplo. No sé, que sacan al presidente. En Honduras. En Honduras. En Honduras. Que toman el país. O sea, que sacan al presidente por X motivo y se ponen a gobernar otro. Los militares. En Honduras. Pareció lo que pasó acá, pero ahora. Por ejemplo, lo sacaron y quiso el presidente. Quiso volver a gobernar y no se lo permitieron. Están escuchándonos de seguro a través de esos canales. Deben de estar seguros que ellos no pueden gobernar un pueblo como el pueblo hondureño, que tiene la suficiente capacidad para poder rebelarse ante tal atropello como los pueblos han visto. Eso que hay en Honduras ahorita es una rebelión social contra la imposición de un gobierno de facto. Ahora siguen ahí gobernando, mientras que el presidente está tratando de volver a gobernar. Y está bien, porque la gente lo votó a él. No votaron a los militares para que sean presidente. Si pasa algo, ellos van, les pegan, los corren. El otro día vi que, por ejemplo, que atropellaban a uno con un camión de los militares. Y, por ejemplo, acá fue un poco más jodido. O sea, por acá los que no querían que gobernaban, los secuestraban, los torturaban o los mataban. ¿Venga el desaparecido? No sé bien. En tanto, esté como tal. O sea, por ahí está pasando lo mismo, pero no lo cuenta. Es un incógnito el desaparecido. Y si alguien sabe, no se anima por miedo de que le pase no eso. No tiene entidad, no está. Lo mismo que pasó acá. Pero por ahí hay algún canal, por ahí está con los militares de Honduras, me imagino. Comunicado de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Honduras. Y sí, alguno tiene que estar a favor, porque si no... Amigas y amigos, muy buenos días. ¿Qué harían los militares? Los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, están en vigor legal y democrático, de acuerdo a la Constitución de la República de Honduras. Sin que alguien los apoye. En la tele, en la radio. Por ejemplo, a los que están a favor, por ejemplo, ellos los van a beneficiar con algo, me imagino. Y a los que están en contra, no, los militares no los van a beneficiar en nada. Entonces yo imagino que tampoco cuentan lo que dicen. No han sido las palabras de nuestro compatriota hondureño, que es una lástima verlo bañado de porque, sangre. Porque, por miedo. Por ejemplo, si un canal cuenta lo que pasa, si dicen eso se enteraría a toda la gente. Se vuelve a ensañar con el pueblo hondureño, los asesinos. Y ahí sí habría una revolución más grande. Por ejemplo, ahora nada más hay manifestaciones. Si contaran todo esto, podría haber... La misma gente podría ir a tomar el... Ay, ¿cómo se dice? El liderazgo. Por ejemplo, traer al mismo presidente o traer otro presidente de ellos. Si pasara lo que pasó acá, ¿no? 30.000 personas desaparecidas, muchas de ellas ya muertas. Por ejemplo, si eso pasa allá, ¿no? Que imagino que algo debe estar pasando. Y alguien lo cuenta, va a ser muy diferente. Y mostrar todo lo que verdaderamente pasa, eso para que la gente pierda el miedo y se anime a ir a las manifestaciones, que se anime a más cosas. No solamente, por ejemplo, verlo desde la tele y no hacer nada. O sea, por ejemplo, la gente se animaría no a hacer pequeñas manifestaciones, serían manifestaciones muy grandes, muchas. Y no sé, los militares no creo que puedan con tanto. Por ejemplo, ¿cuántos serían los militares? 10.000. Bueno, y hay más de un millón de personas que están en contra de esto. Muchísimo más. O sea, nadie puso votos para los militares. En las urnas alguien no escribía militares. Para vos, O muchas otras cosas, pero son demasiadas. Días de negro. Obvio. En Días de Pobladora. Pues la próxima semana no habrá nada que pueda preocuparnos. Ya estaré libre de obligaciones. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. 15.000. Ganaba 800 pesos por mes. Tenía que juntar 15.000 pesos, pero solo ganaba 800 por mes en el estudio jurídico. 15.000. Todos los meses era lo mismo. Todo un sacrificio. Cada mes apartaba unos pesos para cubrir mis viáticos, para los puchos y algunas pastillas de menta. El resto quedaba bien guardado en mi caja de ahorro. Hola, Guille. El menú del día, por favor. Ahí estás. Sí, sí. Como te esperé. Como te deseé. Sí, sos hermoso. Cómo te voy a cuidar. Si sos lo mejor que tengo. Cómo me hiciste complicar la vida, turrito, ¿eh? Pero hoy te tengo. Sinceramente me rompí el lomo para tenerte. Estaba cansado de los bondis, de los trenes, de viajar como una vaca, de que se cague el subte. Lamento que no puedas sentarte a comer conmigo. Antes de entrar al estudio te voy a llevar para que te den un buen baño, sí. Quédate así. Dale, dale. Eso es. Portate bien, señor. Ganaba 800 por mes. Y fue así. Fue así como llegó él a mi vida. Tanto lo esperé. Billete sobre billete cuando te fui a buscar ese día. Uno arriba del otro. Eras lo que yo quería para mí. Un Fiat Uno. Modelo 94. ¿Querés un poquito? Mis amigos dicen que me había convertido en otra persona. Que ya no era el mismo. Pero cuando uno se propone algo, hay que jugarse, ¿o no? ¿No te parece, Teodoro? ¿Te gusta ese nombre? ¿Teodoro? Boludo, qué tarde se me hizo. Se me pasó la hora del almuerzo. Espérame. Voy al baño y vengo por vos, ¿sí? Espérame, ¿eh? No te vayas. A ver, muchachos, llevemos este coche que está en infracción de aquel que tiene en el parquímetro vencido. A ver, primero llevamos este, ¿eh? Teodoro, ¿dónde estás? ¿Estás cargando, Teodoro? ¿Dónde estás? Dale, dale, no me jodas así. No está, se fue. ¿Pero cómo puede ser que no esté? ¿Dónde estás? Me ahogo, no puedo respirar. ¿Dónde mierda estás? Puedo respirar. ¿Dónde mierda estás? ¿Qué mierda te pasó? ¿Dónde estás? Puedo respirar. Llamo tanto el Fiat 1 Sabrina 327, lo manda por favor a compactación que lo vienen a buscar, gracias. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial, para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Antoñito, cuando puedas, por favor, un poquito de música que nos estamos dejando llevar un pelín del pesimismo. En Días de Pobladora. Grandes luchadores. Grandes en Días de Pobladora. Soy José Guzmán. Soy el papá de Lucas Guzmán, que mi hijo fue asesinado en la noche de la masacre de Cromañón, el 30 de diciembre del 2004. Desde a partir de esa fecha nos ha cambiado totalmente nuestro ritmo de vida en el hogar y también en la sociedad a la cual convivimos. Los cambios han sido muy rotundos. La pérdida de un hijo marcó muchas cosas en la familia. Y mayormente en mí, en no bajar los brazos,